barrio un niño se escabulló, su ropita hecha piedra este servidor encontró. La sombra lo reclamó, ha cubierto de pelo su dolor, una pena la madre lo abandonó. Las uñas a varios viejitos aquí en el asilo, pero no es ninguna bestia maléfica ni nada parecido. Otro, pero ha sufrido en la vida unas tragedias grandes, serias. Este niño lo que necesita es afecto, cariño, consideración. Este niño lo que necesita y anhela es un poco de amor. Es un niñito sin amor.